gente le sienta mal, que haya un camino personal. Todos ahorcado me verán, salvo los ciegos, quiero aclarar. ¿Qué te iba a decir? No sé, mira, tengo tantas cosas para decirte. He recibido algunos mails, pero de eso me voy a ocupar en otro momento. Ahora quiero que escuches esto. A ver si puedo. Déjame que intente hablar con Alejandro Simonazzi, con el famoso y nunca bien ponderado conductor de Revuelto Gramajo, que se emite por 14.000, no sé cuántas radios, sale por La Tribu, sale por Nacional, sale por los, no sé. Este muchacho está creciendo demasiado, va a haber que eliminarlo. Ale. ¿Cómo le va, Pessoa? ¿Qué dice? ¿Qué hace, viejito? ¿Todo bien? Envejeciendo más que creciendo. Bueno, ¿por dónde sale este Revuelto Gramajo? Espérate, haceme acordar. Mira, en realidad sale en casa, que es en La Tribu, desde 14 años ya. Sí. Y bueno, hace 4 en Radio Nacional. Ajá. Retransmite la AM de Radio Nacional. Sí. Como retransmiten desde hace más de 4 años muchas queridas radios, muchas de... Qué lindo. De las radios que también compartimos y te conocen tanto y te quieren tanto. Qué bonito, qué bonito. Decime, ¿quién fue este Monk? Y este Monk, primero un amigazo, un tipo que conocí, entrañable, un gran compositor, antes que músico, antes que artista, un profe de música de aula. Ajá. De pibes, no un profe de conservatorio ni nada de eso, de jardín de infante y de primaria. Sí. Que cuando conocí alguna de sus canciones, enseguida me apegó mucho. Sí. Su modo de ser, su persona, fue columnista del programa. Ajá. Y bueno, nada, las cosas de la vida, ¿no? Estas cagadas, a poco tiempo tuvo un cáncer que fue casi fulminante. Y se lo llevó. Que se lo llevó, pero que se vivió intensamente, porque no dejó, de hecho, vos fíjate estas cosas, al tipo le habían dado meses, sí, 3 meses de vida. Sí, sí. Nos encontramos y me dijo, se me acaba el asfalto. Ajá. Lo invité a comer a casa, recuerdo, y le dije que... Mira, yo quiero hacer un libro disco con tus canciones. El tipo quería componer 12 canciones. Ajá. Le digo, negro, no vas a poder meterte con todo eso. Así todo, se mandó 2 discos. Claro, ya con esa noticia encima, ¿qué otra cosa podés hacer sino componer? Absolutamente, claro, bueno, pero componer con humor, componer con... También podría, haber caído en un pozo depresivo. Sí, sí, o componer la samba del cáncer, por ejemplo. Claro, claro, claro. No, el tipo fue lo contrario hasta último momento. Y esos 3 meses fue un año y pico. Claro, inexplicablemente claro. Para los médicos. Sí, o explicable a través de la pulsión de vida que lo llevaba a hacer lo que hacía, ¿no? Totalmente, claro, totalmente. Claro. Fíjate que terminó el último disco, Canciones con Nombres de Chicos. Sí. Bueno, no llegó a presentarlo en el Conex, tenía fecha, todo, pero llegó a editarlo. Sí. Lo tuvo en su mano y dijo, loco, que sigan sonando las canciones. Me voy, chao. Mamá mía. Y bueno, en eso estamos, ¿no? Se pasan los años y... cada vez más cerca y cada vez con más compromiso, porque en estos días la madre me decía, ¿van a hacer el concierto? Y le digo, más que nunca, le digo, Zulema, ¿cómo no vamos a hacer el concierto? Es un encuentro obligado para mí. Qué bárbaro. Bueno, ¿y ese concierto cuándo se hace? Ese concierto es mañana, miércoles. Sí. Miércoles a las 8 de la noche. Ajá. En Radio Nacional. Está bien. En el auditorio de Radio Nacional. Claro, esto está saliendo al aire mañana, miércoles, o sea que tenemos que decir, esta noche... Esta noche, claro. a las 8, sí. De la noche, en Maipú 555, con entrada gratis. ¿Y en qué consiste esto que van a hacer? Mira, este año estamos abriendo el juego a nuevas voces, a gente que por ahí no ha hecho nunca la música de Monk. Les propusimos hace un mes que elijan algunos temas y que entreguen sus versiones. Hasta el año pasado eran músicos amigos de él, músicos que por ahí en el repertorio ya incorporaron algún tema. Pero creemos que, bueno, una de las maneras de sembrar y de que la música se difunda es que nuevos artistas se acerquen a la obra. Abrir puertitas, sí. Está el ensamble Chancho a Cuerda, una expectativa por estos tipos, por ver qué hacen con la música del Seba. Está Melina Mogileski, estará, bueno, un amigo que es como obligado, que siempre lo convoco, que es Pablo Tosi, que es el contrabajista de toda la vida él. Eso es, pero la trae a la Piojo Sapia a cantar. Así que también hay una novedad por ahí. Bueno. Y ahí vamos armando el fogoncito. ¿Y vas a leer cosas de él también o no? Voy a leer cosas, todavía no sé bien qué. Voy a leer cosas porque es como un vicio que me agarró de ir leyendo y de ir uniendo con historias las canciones. Y estoy en eso. Estoy viendo que algunas cosas serán basadas en lo que en algunas cosas que la he escrito, otras seguramente no. Estuviste haciendo algunos laburos en boliches, leyendo y acompañando músicos. Sí, me convocó Lucho Guedes. Me acuerdo. Por primera vez. Sí. Y a partir de ahí como que me agarró una cosa, me gusta muchísimo bien leer lo que me propone el músico que me invite, o bien ir con propuestas de ver cómo hilvanar las músicas con historias, con poemas. Me gustó mucho y nada, el asunto es saber si al público también le gusta. Sí, es algo que la verdad a mí me preocupaba muchísimo. Ya no me preocupo, cuando me invitaron dos veces. No, ya está, listo, al carajo. Que sea el cargo el que me invitó. Ya está. Un poco de inconsciencia hay que tener. Exactamente. Muy bueno. Yo viví censurando cualquier cosa que puede hacer porque creo que se puede hacer mejor. Sí. También hay que andar mirando las cosas que ocurren en los bares y por ahí te animás un poco más. Sí, aparte vas cumpliendo años, ¿no? Sí, como hay tiempos de descuento, decís, bueno, ¿y cuándo voy a hacer esto que yo quiero hacer? Totalmente. ¿En qué momento? A ver, ¿qué estoy esperando? Es como cuando sos joven y tratás de esperar el momento oportuno de tener hijos. Mentira, no existe el momento oportuno. Se tienen hijos y se terminó. No. Sí, es difícil eso, ¿no? Me parece que es un aprendizaje de toda la vida. Eso. Uno no sabe en realidad cuándo es el momento de ser precavido o cuándo hay que tirarse a la pileta. Al proyecto, a la pileta. Sí. Creo que tiene que ver con las pulsiones, tiene que ver con esto. Esto es lo que nos hace a cada uno diferentes, ¿no? Está, sí. Y cada uno encuentra su tempo justo. Sí o no. O encuentra su mal tempo, digamos. Su mal tempo, y lo hace mal y a destiempo. Claro, puede salir un desconcierto. Maravilloso. Tranquilamente. Bueno, repitamos lo de esta noche. En Maipú. En Maipú, 555. Sí. En Radio Nacional, en el auditorio, que gentilmente Martín Jiménez nos permite hacer uso y abuso del mismo. ¿No lo echaron a Martín todavía? Todavía no se dieron cuenta y atrás de él sabe que vamos varios. Bueno, entonces sí, ¿se dice homenaje o qué? No, yo digo que celebramos la música de Monk. Sebastián Monk, listo, está bien. Es así. Bueno. Hoy salió una notita, creo que en Tiempo, y decía, me recordó que había fallecido en 2011. ¿Vos sabés que yo no me acordaba qué año? Ajá. Yo me acuerdo que cumplía los años el 3 de julio. Sí. Por eso en julio, cuando hay auditorio, pero que sea dentro de los primeros de julio, festejamos el cumpleaños y lo celebramos. Listo, más ganudo. Es así. Basta de celebrar fallecimientos y vamos a manifestar júbilo por nacimientos. Totalmente. Te mando un abrazo grande. Otro para vos. Gracias siempre. Cuídate mucho. Vos también, ¿eh? Chau, viejo. Abrazo. Chau. Lo escuchaste a Alejandro Simonazzi aquí en El Desconcierto.